mes de julio trajo el discurso de Pinochet en Chacarillas. 77 jóvenes de diferentes actividades hicieron guardia toda la noche y fueron condecorados y mostrados como ejemplo. Esos jóvenes, convocados por el Frente Juvenil por la Unidad Nacional, harían, como dijo el Mercurio, el 9 de julio de 1977, la representación simbólica de la juventud chilena en su compromiso permanente con las tradiciones y los valores fundamentales del país. Algunos de los jóvenes que asistieron a esta magna ceremonia fueron Gustavo Alessandri, Antonio Bogdanovich, Joaquín Lavín, jóvenes chilenos, Patricio Melero, no ignoro José Alfredo que levantarán muchos escollos, Roberto Vicky Valdés, y personalismo, Sánchez, que de mil maneras pretenderán impedir nuestra Andrés marcha Chalú, y hacernos volver atrás, Juan Antonio Colomer, donde solo nos esperan Carlos Bombal, las penumbras de nuestro vida, Hans Gilles de Maistre, mis queridos jóvenes, Olga Fernández, el futuro de Chile está en vosotros, cuya grandeza López Blanco, estamos laborando. Alcemos las antorchas, despidamos a su excelencia, arriba las banderas, que el mundo sepa nuestra verdad, arriba las antorchas, todos gritamos libres, ¡viva Chile!